cosas simples y de niños. Inventábamos juguetes con pedazos de cartón y reía con amigos de verdad. Cuánta historia si miramos hacia atrás. Mis amigos, la familia, la esquina de mi barrio, el lugar donde parar. Qué alegría al llegar la Navidad, siempre juntos en familia festejar. Qué tristeza que esas cosas ya no estén. Los amigos hoy se miran por el Face. Se perdieron los abrazos de verdad. Cuánto extraño a la familia, ¿dónde están? Cosas simples lo que tengo para dar. Mi cariño, mi alegría y amistad. Me te espero cuando quieras, yo estaré. Cosas simples lo que tengo para dar. Los vecinos, la pelota, el potrero de mi barrio, el lugar donde jugar. Qué alegría al llegar el carnaval, todos juntos en el corso festejar. Qué tristeza que esas cosas ya no estén. Los amigos hoy se miran por el Face. Se perdieron los simples lo que tengo para dar. Mi cariño, mi alegría y amistad.